Y nosotros pensamos en los muchachos de Me Divierto Sin Alcohol, a los que conocí en el programa Protagonistas de la Segunda Argentina. Ellos hablan, son muchachos del Colegio San Juan el Precursor, que fue el promotor, con otros colegios de la zona norte, de una actividad a la que llamaron Me Divierto Sin Alcohol, en la que están participando cientos de chicos. Y me parece que es bueno darles una mano para llegar a muchísimos jóvenes que parece que encuentran un extraño refugio hoy día en el alcohol. Esto es lo que ellos nos dicen. Somos bastante esclavos del alcohol, como tantas cosas, ¿no? Pero en el sentido de que la masificación nos mueve muchísimo, o sea, nos mueve de una manera hasta que vos ya no sos parte de esa decisión que tomaste, de seguir tomando o no, si es como que vos dejás de elegir. Si decís que no, te putean y no te tenés que incluir. Entonces es como que también te sentís solo y te dejás llevar y vos decís, no, conozco mi límite. Pero no te lo pones al límite. No sé, es difícil mantenerte firme en lo que vos pensás sin que el resto te influya. Muchas veces es, por decir, para no hablar de los demás, a mí me pasó que tomo porque, o porque me dejo llevar o porque yo tenía problemas personales también. ¿Viste? No te sentí valorado, querés sentirte un capo, no sé, o querés mostrarte. Sí, en un momento se puso la moda de tomar alcohol. Puede ponerse la moda de no tomar alcohol y divertirnos sanamente, o sea, divertirnos verdaderamente sin alcohol, que hoy lo vimos, o sea, nos divertimos muchísimo, no había una gota de alcohol y yo la verdad hoy estoy feliz. Son las voces de los chicos que están impulsando Me Divierto Sin Alcohol, algo que se apoya muchísimo también desde el Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación. Está en línea Sergio Rial. Buen día, Sergio. Buen día, Víctor Hugo, buen día. Bueno, escuchando a estos chicos, uno tiene una ventana abierta a la esperanza de que los jóvenes puedan reflexionar sobre tantos temas solidarios, pero sobre todo darse solidaridad en la lucha contra el alcohol. Sí, creo que es fundamental, lo decías recién, que a veces quedan años como el año de determinadas tragedias y no nos deja ver el valor increíble que tienen los jóvenes, que también hacen cosas para evitar ese flagelo entre ellos, entre sus compañeros. Y realmente este ejemplo y otros tantos más que tenemos son ejemplos de, bueno, cómo ellos se comprometen por sus compañeros, en principio, porque son los más cercanos, los que tienen más a mano y tienen esas problemáticas, y cómo después van abriendo el campo a otros jóvenes que no conocen, pero que quieren transmitir un mensaje de lo que descubrieron que, bueno, hay otra manera de divertirse, otra manera de pasarla bien realmente. ¿Y ustedes cómo apoyan todo esto desde el Ministerio de Educación, Sergio Rial? Por un lado, intentamos valorar las acciones solidarias de los jóvenes, descubriendo que no siempre la vida de los jóvenes pasa por la violencia o cosas que a veces vemos que nos alertan y nos sacan las esperanzas. Descubrir y valorar muchísimas experiencias. Tenemos más de 21.500 experiencias en donde los jóvenes se comprometen con la comunidad. Y dentro de ellas estas que escuchábamos recién. Realmente jóvenes que dan su vida, su tiempo por lograr algo distinto. Y en eso de lograr algo distinto van aprendiendo, que es la función de la escuela. Entonces este tema de aprender más para poder servir mejor a las personas que los rodean en sus comunidades. Y esta promoción tiene que ver con capacitaciones, con libros, con un premio, que este año estamos lanzando nuevamente un premio presidencial a escuelas de educación básica, o Que lo sea, entrega la propia presidenta, ¿no? exactamente, es un premio que entrega la presidenta de la Nación y que, bueno, rescata estas experiencias. Este año estamos Me lanzando. gustaría, Sergio Rial, que den una página del Ministerio de Educación donde toda la gente interesada en saber que esto existe o en trabajar para que esto exista todavía más puedan tomar contacto. Bien, sí. La página es www.me.gov.ar/edusol. Es un poquito largo. ¿Qué quiere decir esas dos primeras iniciales que mencionó? Sí. me.gov.gov, ¿Pero qué es ME? Ministerio de Educación, Ajá. .gov.ar, y EduSol, que es la palabra que cierra esta página web, viene de Educación Solidaria, que es el nombre del programa en el que promovemos esta forma de trabajo. La decimos de corrido, Sergio. www.me.gov.ar/edusol. Cuenten siempre con nosotros, Sergio. Mi saludo para María Nieves Tapia, con la que tantas veces he conversado y tanto me entusiasmo.